las cosas. ¿Será que no te sabes entregar? Quizás esperas un mejor momento. ¿O será que no lo sabes enfrentar? A veces cerca y a veces tan lejos. Y a veces ya no sé ni qué pensar. Dime que sí, dime que no. Dime qué pasa entre tú y yo. Dime qué estás sintiendo, que no entiendo tu frío y tu calor. Dime que sí, dime que no. Dime que hay algo entre los dos. Que tu silencio se lo lleve el viento y devuelva mi ilusión. Tal vez yo soy un ciego enamorado, que cuando le sonríes vuelve a ver. ¿Será que mi cariño no te importa? ¿Será que tienes miedo de perder? Dime que sí, dime que no. Dime qué pasa entre tú y yo. Dime qué estás sintiendo, que no entiendo tu frío y tu calor. Dime que sí, dime que no. Dime que hay algo entre los dos. Que tu silencio se lo lleve el viento y devuelva a mí.